si su amor era por mí. En la oscuridad de una tarde encontré la respuesta. Vi a Cristo llorando, vi sus manos.